Según investigadores británicos, aumentando el nivel de una hormona que se encuentra en el intestino, algo natural, se podría perder peso de forma rápida y saludable. De acuerdo a los científicos, esta hormona llamada oxintomodulina actúa limitando el apetito y aumentando la actividad física. Gracias a ella podría contrarrestarse lo que ocurre cuando se hace dieta, lo cual hace que el cuerpo tienda a reducir su actividad física para conservar energía, lo que por supuesto hace más difícil perder peso. Esta hormona, oxintomodulina, avisa al cerebro cuando estamos satisfechos tras una comida, y el estudio encontró que la gente obesa tiene menores niveles de esta sustancia. Ya estudios anteriores habían demostrado que la oxintomodulina reduce el apetito. Pero esta es la primera vez que se demuestra que la hormona también aumenta lo que la información publicada llama niveles de actividad física del individuo. La investigación publicada en la Revista Internacional de Obesidad fue llevada a cabo por la División de Investigación Científica del Imperial College de Londres.